Sí, hoy inician las sesiones del Consejo Deliberante y va a estar el intendente Massa dando un discurso. Esto va a ser a partir de las 7 de la tarde. Así que decidimos básicamente llevar nuestras banderas al recinto y hacer un poco de visibilidad a nuestro reclamo para ver si surge una mención concreta a nuestro pedido de resolución del reclamo. Nosotros estamos pidiendo al municipio, muchos pedidos a muchos organismos, pero al municipio de Tigre le pedimos concretamente que haga uso de una cláusula de un boleto de compraventa que tiene la empresa IDICO, que es la que quiere seguir construyendo el country en Punta Querandí. Esa cláusula le permite al municipio salvaguardar los 100 metros, 110 metros de largo que tiene Punta Querandí. Nosotros hicimos una presentación el viernes pasado al municipio, al Consejo Deliberante, pidiéndole que la comisión especial que habían creado el año pasado para investigar todo lo relativo al conflicto de Punta Querandí, dirigida a ellos, le pedimos que haga uso de la cláusula 9 y las autoridades nos dijeron que estaban dispuestas a hacerlo. Nosotros estuvimos reunidos con funcionarios importantes del municipio la semana pasada. Uh-huh. Así que nosotros creemos que este martes debería haber alguna mención concreta por parte del intendente de esto, como para empezar a darle un broche final a este reclamo. Simplemente vamos a estar en el recinto con nuestras banderas, no es nuestra intención generar ningún momento incómodo ni nada. Sí vamos a estar pendientes de que se hable de nuestro conflicto. Sí, la carta que presentamos el viernes pasado al Consejo Deliberante entra al recinto formalmente hoy. Eso también es otro motivo por los cuales vamos a estar presentes. Sí, otra pregunta, Pablo, y para cerrar, quería preguntarte cómo adquiere IDICO ese boleto de compra-venta. ¿Cómo adquiere ese papel, ese documento? Ellos tramitan, a partir del año 2000, tramitan ante la ONAVE, la Administración Nacional de Bienes del Estado, que es un organismo que administraba todo el patrimonio ferroviario. Hacen la gestión y en abril del 2007 logran que este organismo ONAVE les venda las tierras. Para poder vender esas tierras tenían que ser propietarios linderos y el firmante de ese boleto de compraventa ya no era propietario lindero. Por eso nosotros estamos pidiendo al Estado Nacional que anule la venta. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna respuesta, más bien todos los funcionarios de la ONAVE justifican la venta de diversas maneras, dicen que es completamente legal, y cuando se le plantea que esa venta puso en riesgo los derechos de la población que vivía en la zona, lo niegan terminantemente. No obstante, ese boleto de compraventa de abril de 2007 tiene la cláusula 9, que permite que el municipio reclame una parte para calles, plazas u otro destino. Así es que ahora estamos, digamos que el municipio de Tigre tiene en sus manos la posibilidad de resolver este reclamo, porque si pide los 110 metros de Punta Querandí como para un espacio público, no tendría que haber ningún problema y se podrían desafectar las tierras de esta venta privada. Sabemos que el intendente Massa lanza el 1 de mayo la campaña para gobernador. Él sabe que este es uno de los principales conflictos que tiene el distrito sin resolver y sabe muy bien que si lo deja sin resolver, esto va a seguir creciendo, van a venir todos los sectores contrarios a él, van a utilizar este conflicto para tirárselo en la cara. Nosotros no queremos hacer política en ese sentido, nosotros queremos resolver este problema y tenemos proyectos muy grandes que van más allá de cualquier tipo de campaña. El intendente Massa sabe también que si resuelve esto va a salir bien parado, va a quedar bien ante toda la comunidad, porque es claro que acá hay un reclamo de toda una comunidad de Tigre reclamando por este lugar. Tenemos el apoyo de maestros, tenemos el apoyo de los trabajadores, tenemos el apoyo incluso de la gente de la policía que patrulla en la zona. Tenemos un apoyo muy, muy grande de todos los sectores, de los comerciantes del lugar. Él sabe que tiene que resolver esto de la manera más favorable para nosotros.